Hernández, desde Córdoba. Bienvenida, Luquesa, a Noticias con Mate. Hola, buenos días. Bueno, Luquesa, hoy comienza el juicio por el asesinato de David, este adolescente que tenía 13 años y que había ido a... se había acercado a este supermercado para ver si recibía algún alimento en el 2001, que era un momento, uno de los momentos más críticos del país de los últimos tiempos. Sí, efectivamente, hoy comienza en Córdoba un juicio histórico que lamentablemente demoró 15 años en llegar a tribunales, 15 años de mucho cansancio para familiares y amigos de David Moren, también para las organizaciones sociales y políticas que vienen acompañando la causa. Recordemos que la elevación del juicio se dictaminó en 2009, la dictaminó el juez Garzón, que en el medio se han perdido pruebas, han quedado sobreseimientos que realmente dejan mucho que desear y que en el banquillo, lamentablemente, como en muchos de los casos de estas características, están solo los autores materiales del hecho. En este caso está Cánovas, porque fue quien disparó, y dos mujeres que en realidad tienen un delito menor de encubrimiento, porque serían quienes falsearon testimonio indicando que no le habían entregado balas de plomo, pero sí había sido de esa manera. Pero después hay toda una serie de responsabilidades políticas, incluso el jefe del operativo, que estaba a cargo del operativo ese día, que salió en el año 2006, nunca estuvo preso, pero sí quedó sobreseído en el año 2006, pagando una irrisoria multa de 750 pesos, cuando, digamos, el margen, digamos, para este tipo de multas, entre comillas, varía entre los 750 pesos y los 15.000 pesos, y se le hizo pagar un monto mínimo por la responsabilidad que tenía como jefe del operativo aquel 20 de diciembre. Entonces, es bastante importante este juicio, no solamente porque se logra, sino también por todas las responsabilidades políticas, judiciales, que deja salir a la luz, ¿no? Entonces, nos parece que es importante visibilizar, que es importante estar apoyando. No sabemos realmente qué va a suceder, no sabemos qué va a suceder en términos de que ha pasado mucho tiempo y muchas cosas se han perdido. Es un juicio que va a durar alrededor de 6 meses, o sea que va a ser una jornada muy extensa, que tiene alrededor de 120 testigos citados, y que hoy es el inicio de esto que se viene trabajando desde el año pasado en cuanto a visibilizar y a presionar a la justicia, que una vez por todas fijara una fecha. Una fecha que fue ya cambiada en febrero 2 veces, iba a ser el 8 de febrero, lo trasladaron al 15 de febrero y ahora recién se está dando comienzo de manera positiva, porque realmente no sabíamos qué iba a pasar, de que se junta en la misma sala otro juicio muy importante aquí en Córdoba y se corría el rumor de que volvieran lo iban a volver a trasladar de fecha. Lucrecia, David fue una de las 39 víctimas, ¿este es el primer juicio por esto, por los asesinatos de diciembre del 2001? En Córdoba sí, en realidad el día de este juicio es por el asesinato de David y por 3 lesionados más, pero hay otro muerto en Córdoba y nosotros tenemos lamentablemente 2 muertos. Y la realidad es que justamente la justicia logró lo que buscaba en los demás casos, y es que las querellas desistieran, básicamente. No así con la familia de David, pero sí es el primer juicio y el único, lamentablemente, porque los demás, las demás víctimas han ido cayendo sus denuncias, sus querellas, porque, bueno, son 15 años, ¿no? Y 15 años de maltrato, de ninguneos, de cambios de fiscales, pasaron 8 años hasta que se elevó la causa, ¿no? Claro, y esto también, de acuerdo al resultado de lo que sea este juicio, puede abrir puertas para responsabilidades políticas a nivel superior. Si bien Ramón Mestre ya falleció, pero de la Sota era gobernador también en ese momento, ¿no? Sí, hay muchísimas responsabilidades políticas que aquí no están, que no están ni siquiera, señaladas. Esperamos que esto sea la posibilidad para abrir la puerta hacia las responsabilidades políticas. Sabemos también que implican los juicios por las responsabilidades políticas. Nosotros hacíamos todo un paneo de diferentes casos en Argentina y pensábamos en Bueno, ¿qué pasó con las responsabilidades políticas de los juicios de Darío y Maxi? ¿Qué pasó con las responsabilidades políticas de los 39, que en realidad no llegaron 39 al juicio, pero sí llegaron alrededor de 10 familiares, 10 víctimas en el año 2015 en los juicios en Buenos Aires? Digo, se lograron muy pocas cosas, es muy difícil. Sabemos que muchos de los que han sido responsables políticos en esa jornada, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, no están procesados, han sido sobreseídos. Entonces, es un camino complicado, ¿no? Digo, incluso el error ya ha sido sobreseído por lo que fueron las jornadas del 19 y 20, más allá de que se le puede abrir otro tipo de causas. Y pensábamos en Darío Maxi, porque si bien fue al año siguiente, tiene que ver con lo mismo. Pensábamos en lo que fue, o la diferencia de suerte, digamos, que en un punto corrió, lo que fue la causa de Mariano Ferreira, y eso también marca una tendencia en Argentina de que claramente solo en las calles se puede generar la presión para que un responsable político esté en el banquillo, porque no hay ningún tipo de voluntad desde otro aspecto, ni judicial, ni tampoco político. Así que esperamos que así sea, pero la verdad es que ahora estamos como muy enfocados en al menos lograr con la presión desde afuera una condena como corresponde para Cánovas, que fue quien disparó. Porque, digo, ha pasado mucho tiempo y no sabemos realmente qué es lo que pueda suceder adentro de tribunales, pero sabemos que desde afuera, visibilizando, presionando, de hecho ahora está comenzando una concentración en la puerta de tribunales, a la tarde se va a estar haciendo una actividad. En este momento, mientras estaba hablando con ustedes, estaba subiendo la denuncia de que han venido familiares desde todo el país. Está Alberto Santillán, Celeste Leprati, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, la mamá de Kiki Lescano. Digo, están varios familiares que han venido desde diferentes puntos del país, que no están dejando ingresar a tribunales en este momento, aunque sea una jornada y una audiencia abierta y pública. Digo, evidentemente la presión se siente y desde la justicia responden con este tipo de frenos, ¿no? Que venga gente de todo el país a apoyar esta instancia histórica y que en este momento estén frenados en la planta baja de Tribunales 2 aquí en Córdoba Capital y que no los estén dejando ingresar con la excusa de que tienen que esperar a que se llene la sala cuando la lista estaba presentada, y es una sala enorme, de hecho. Sí. Entonces, esa es la situación en la que hoy nos encontramos. Bien, y todos estos familiares de víctimas que nombrabas van a estar por la tarde haciendo un conversatorio, ¿no? Un encuentro contra la impunidad. Exactamente. Contamos con la presencia de 11 familiares de todo el país, familiares de víctimas de gatillo fácil, familiares de víctimas de desaparecidos, familiares víctimas de lo que fueron las jornadas también del 19 y 20 en otras provincias, y familiares de víctimas de aquí de Córdoba, que también vienen realizando un proceso de lucha muy interesante. Así que en el día de hoy sí vamos a estar contando con la presencia de Celeste Leprati, Alberto Santillán, vamos a estar contando con la presencia de Mónica Alegre, de Angélica Lescano, y va a estar también familiares de víctimas de Cromañón, va a estar la mamá de Facundo Rivera Alegre, que es un joven desaparecido de acá de Córdoba. Y va a ser un conversatorio muy muy rico, muy interesante, y donde esperamos también que haya como un acercamiento a poder seguir aunando luchas, entendiendo lo que siempre menciona Rosa cuando es entrevistada, cuando se le permite hablar, donde ella plantea, digamos, que ella está por su hijo, pero también está por todos los pibes y pibas asesinados. Ella lo encuadra en un caso político, pero también en un caso de gatillo fácil, digo, porque él es asesinado por la espalda, en las mismas circunstancias que un montón de pibes y pibas son asesinados en Argentina diariamente, lamentablemente, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, escuchando a la Rosa, entendiendo qué es lo que le han enseñado estos 15 años y con quiénes se ha cruzado. Y bueno, lo que va a estar pasando hoy por la tarde va a permitir que se pueda seguir profundizando ese proceso de encontrarse en el camino, de compartir estrategias, de compartir vivencias y de darse fuerza para poder aguantar, porque 15 años es una eternidad para una familia, ¿no? La verdad es que por ahí uno no puede entender que haya pasado tanto tiempo entre la causa, entre el hecho, la elevación a juicio y la definición de la fecha, ¿no? Han pasado exactamente 8 años, 2001, 2009, 2017. 8 años entre un hecho y el otro, ¿no? Sí. Como 8 años la justicia para elevar a juicio y 8 años para fijar una fecha. Sí, es increíble. Los tiempos de la justicia claramente son más tiempos políticos que los tiempos de la gente. Lucrecia, perdón, con Algo que me gustaría agregar, que esta causa, justamente en estos 15 años, llega lamentablemente muy lavada. Hubo un montón de denuncias de parte de la querella, o sea, de parte de la familia de David, en relación a todos los movimientos que se realizaron para tapar las pruebas, para retirar los casquillos, para falsear testimonios. Eso lamentablemente, y esas personas lamentablemente hoy por hoy no están en el banquillo. Esperamos que dentro de los 120 testigos se pueda destapar la olla también de esto que ha sucedido estos últimos años, y nos deja, digamos, como lección, digamos, que la justicia demora tanto justamente para que se pierdan las pruebas, y para que se puedan hacer todo este tipo de maniobras y para que se pierdan los testigos, aparte del apriete que han sufrido los testigos al comienzo de la causa, ¿no? Digo, que sucede en todos los juicios. Y eso también es importante mencionarlo como una maniobra dilatoria de la justicia, que no es por azar ni por nada. Muy bien, Lucrecia, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Y vamos a seguir atentos a lo que pasa en el juicio y, bueno, y acompañándolos desde aquí. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que pronto podamos resolver la situación de los familiares que están en la entrada de tribunales, porque siguen sin dejarlos ingresar, aunque están en la lista y se tomaron en cuenta todos los recaudos administrativos que la justicia pide para los juicios orales y públicos. Son chicanas baratas de empleados administrativos, básicamente. Sí, en realidad te frena abajo, pero sí, bueno, que son casi lo mismo. Muchísimas gracias, Lucrecia. Listo, gracias a ustedes. Ahí pasaba Lucrecia, que es compañera de Córdoba, contándonos los detalles de que hoy comienza el juicio por el asesinato de David Moreno, que aconteció en aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. David había ido a pedir comida.